Esta es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena. Contigo voy a cruzar la meta. Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Vida a mis huesos secos, me da salida de mi sufrimiento. Pones caminos donde no hay nada. Y nada es lo que quiero si no vas conmigo. Todo lo que espero es caminar contigo, porque en ti encuentro mi destino. Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé, que sé, en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No, no voy a negar lo que diste, no. No voy a olvidar lo que hiciste, no. Que tú te ofreciste y en la cruz moriste, así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Desde hoy en adelante. Sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Y si es contigo, tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Y si es contigo, tengo ganas de vivir. Hola, muy buenas noches. Estamos nuevamente con Acompañarte. Hoy jueves, volvimos en realidad porque estábamos desacostumbrados ya. Tenemos muchas cosas lindas que contarles, que compartirles. Dentro de esas cosas, bueno, también tenemos una invitada, Ana, que vamos a estar hablando de un tema muy, muy importante en esta época de pandemia, el tema del aburrimiento, pero bueno, lo vamos a hablar con ella en un momento más. También, bueno, agradecerla, eran 30 y pico de personas que se anotaron para que pudiéramos mandarle el PDF de los libros, así que bueno, eso ya esta semana ya sí o sí vamos a cumplirle, les va a llegar a través del Face. Y otra de las cosas que quería decirles, bueno, que esta semana hubo algunos mensajes de mamás que obviamente después de 3 meses de pasar este tema de la pandemia, no solamente está el tema del aburrimiento, sino el tema de seguir con las terapias, seguir con lo de las rutinas, el cambio que hubo, ¿no? En 3 meses, imagínense que muchos de nosotros tenemos entendido que muchos de los hábitos y muchas de las cosas que acostumbramos a dentro de una rutina, con 21 días es suficiente para poder cambiarlos. Y eso es una de las cosas más difícil, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, cuando se trabaja para lograr un hábito, un cambio, en los chicos sobre todo, o en los adolescentes, cuando hablamos de trastornos, siempre tratamos de ver lo positivo, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que son muy negativas dentro de lo que es el encierro, dentro de lo que es las prohibiciones de poder salir a los lugares que estaban acostumbrados y los lugares que nosotros trabajamos mucho del área social. El tema de que los chicos puedan estar conociendo otras personas nuevas, lugares nuevos, el poder aceptar al otro, el poder estar conociendo cómo actuar. Y esas son las cosas que, bueno, lamentablemente hemos tenido en algunos de los chicos, hemos tenido retrocesos importantes, de tal punto de que ya no quieren salir, que les va a costar muchísimo volver al colegio, que les va a costar muchísimo porque así como estuvimos acostumbrándolo durante el primer periodo para que se acostumbraran a estar en casa, ahora va a ser nuevamente el trabajo para volver a salir. En algunos casos, no en todos, pero bueno, eso ha sido alguno de los comentarios de los grupos. También el tema de la adolescencia, el tema de los hábitos normales, que nosotros decimos, bueno, ya están asumidos, ya están hechos y que, bueno, no van a volver atrás, pero bueno, en algunos otros hábitos que vamos a hablarlo también, como el baño, el arreglar cosas en la casa, el poder ayudar, todas esas cosas que se tiran un poquito para atrás. Así que bueno, quiero compartirles algunos mensajes específicos. No voy a dar nombres porque obviamente no se puede, pero bueno, dentro de los grupos normalmente para ayudar a otros, para poder tomar a veces hasta el ejemplo, ¿no? A mí me resultó tal cosa, a ver si te puede resultar esto, te ayuda de alguna manera para poder seguir adelante, ¿no? Tenemos un tiempo más de pandemia, tenemos un tiempo más de cuidado y no tenemos que descuidarnos. Porque lo hacemos entre todos, en realidad la idea es cuidarnos para que podamos salir muy pronto todos juntos a la calle. Ahora no lo podemos hacer, así que bueno, eso es alguna de las cosas que quería compartirle. Vamos a escuchar una canción, una de las que te mandé hoy, y después seguimos compartiendo. No fue suerte, fue que siempre estuviste ahí. Solo, nunca solo. Dios pelea por mí. confianza no se apaga. De arriba, no vayas, tu fuerza me agarrayas. De arriba, no vayas, puedo ver que no me siento solo, nunca solo. Dios pelea por mí, no me siento solo, nunca solo. Dios sigue junto a mí, que no me siento solo, nunca solo. Dios pelea por mí, hey. Si todos se quieren ir, Dios sigue junto a mí, siempre. De la A a la Z, Alex Zurdo. Y todo. Que no me siento solo, nunca solo. Bueno, les cuento que el tema de... No sé, estuvo haciendo un ruidito. Decime que es acá. ¿Es esto? Ahí está. Les cuento que estamos contentos porque dentro de muy poquito cortamos, ya terminamos el segundo grupo de 6 meses del curso Abordaje, Estrategia y Comunicación. Es un tema muy lindo porque muchos de los temas que nosotros habíamos hecho, tenemos 2 módulos en los cuales en esos 6 meses vamos teniendo diferentes temas en cuanto a abordaje, obviamente las estrategias que se pueden armar y la parte de comunicación, los medios de comunicación, todas las cosas que nosotros podemos usar y podemos tener como herramientas para poder lograr no solamente usarlas nosotros para comunicarnos, sino enseñarle a los chicos con trastornos a que puedan tener ese mismo medio. Pero bueno, eso lleva mucho tiempo. Nosotros logramos esos 2 módulos hacerlos en 6 meses. Este año nos dimos cuenta que a medida de razón que vamos aprendiendo todos juntos, vamos sumando cosas, ¿no? Cosas que pasan a diario. Por ejemplo, investigaciones, terapias nuevas, descubrimientos, familias que realmente, bueno, van pasando desde una niñez, de un niño a un adolescente, a una adultez, y que van compartiendo sus experiencias. Una de las cosas más lindas, bueno, Ángela, que es mamá también, tiene un adolescente. Ella escribe muy bien, tiene su blog. Y bueno, estuvimos hablando hace ya 2 semanas que, bueno, con ella vamos a estar llamándola la semana que viene, el jueves que viene vamos a estar llamándola, para que ella nos pueda contar no solamente el tema de su hijo, ¿no? Su testimonio, por así decirlo, su experiencia personal, sino también qué es lo que la llevó a poder compartirlo con otros, ¿no? Ustedes saben que nosotros, dentro de lo que es Acompañarte, nuestra organización, lo hacemos con el fin de poder estar ayudando a familias nuevas. Siempre la meta es que las familias, cuando recién comienza con un diagnóstico, siempre necesitan el apoyo, el acompañarte, como dicho sea de paso, así es nuestro nombre, porque es un proceso que nos nubla mucho en el sentido de seguir adelante, nuestro ánimo, nuestra fortaleza. Por eso es importante también de que cada uno de nosotros podamos estar afirmándonos. Algunos se afirman en su familia, en su propia familia, en su esposo. En mi caso me afirmé dentro de lo que es mi fe, ¿no? Yo soy cristiana, soy creyente y considero que realmente Dios tuvo un propósito para todas las cosas que nos pasan, tiene un propósito. Y esa es una de las cosas más lindas que pudimos comprobar al pasar el tiempo. Pero ese tiempo tiene que pasar. Y mientras tanto, hay cosas que, como dicen, ¿no? La vida sigue. Tuvimos el diagnóstico de Mateo a los 2 años, pero teníamos hijo, familia, ropa, trabajo, cosas que seguían. O sea, no era que se detuvo todo ahí hasta que yo arreglé la situación con darle un certificado de discapacidad, tener en claro cuál era el diagnóstico, encontrar gente que lo ayudara, médicos. O sea, no, las cosas siguen. Entonces, es muy importante el apoyo. También es importante el conocimiento, saber de qué se trata, qué es lo que estoy viviendo. Así que bueno, eso es una de las cosas más lindas que podemos compartir a través de los grupos. Las redes sociales no siempre son malas, porque a veces pensamos que las redes sociales hay que tenerle cuidado, hay que tratarlos de saber realmente qué es lo que debemos hacer y cuánto tiempo tenemos que estar en ellas. Pero también lo bueno de esto es que las familias podemos tener un medio de comunicarnos. Muchas de las mamás, después que los niños se duermen, 2 de la mañana, 1 de la mañana, cuando tienen un tiempito, nos escriben o nos contestan los mensajes que nosotros les dejamos, hola, ¿cómo estás? A las 2 de la tarde y son la 1 de la mañana y me contesta, estoy bien, lo que pasa es que tuve un día agitado. Pero es muy lindo ver que tenemos la reacción y la respuesta de muchas familias y saber de que, bueno, estos medios, estas redes, WhatsApp, Instagram, Face, todo lo que se ha hecho hasta ahora sirven para este fin. Así también hay mucha mala información dentro de lo que son el TEA, dentro de lo que es este espectro. Encontramos que hay gente que realmente lucra con estas situaciones, las familias desesperadas, las familias que recién empiezan con un diagnóstico, que llevan a su niño, que no duermen, que están estresados, que realmente, bueno, pasan unas circunstancias muy difíciles al comienzo. Imagínense también de llevar adelante el resto de la familia. Muchos de ellos tienen ya hijos en la adolescencia, en la escuela, y en algunos de los casos son casos más graves porque vienen con diagnósticos paralelos. Eso también es una de las cosas que hablamos dentro de los cursos, ¿no? Abrimos el panorama a diagnósticos paralelos. La semana pasada hablábamos de una película, TOC, que daba un enfoque sobre lo que las personas con autismo pueden llegar a tener también, que es trastorno obsesivo compulsivo. Los diagnósticos paralelos pueden estar desde, bueno, obviamente desde el comienzo, desde cuando empezamos a los 2 añitos, o sumarse después. En el caso de mi hijo, por ejemplo, tiene 13 años y él el año pasado empezó con este trastorno. Pero bueno, son cosas importantes de compartir y de recibir, ¿no? Pero también estar alerta, ¿no? No toda la información es buena, es fiable, y tenemos que tener en cuenta diferentes puntos. Uno de los puntos importantes es que la información te la dé páginas que sean renombradas, páginas que sean de médico, los médicos que tengan matrícula, que los centros de atención tengan donde mostrar realmente un panorama de lo que están trabajando, quiénes están trabajando, que tengan también una dirección donde uno pueda contactar realmente si eso existe. Hay muchas cosas, hay mucha gente que va detrás de una solución, una cura en este caso, y realmente no hay cura para el autismo. Entonces tenemos que tener en claro de que hay instituciones grandes como Autismo Burgos en España. Vos podés googlear y sabés que hay un centro detrás, que hay médicos detrás, que hay especialistas y que podés estar contactándote con ellos a través, bueno, de mail. Pero es importante que siempre tengamos en cuenta eso. He encontrado familias que han vendido todos, familias argentinas que han vendido todos para ir a Brasil a un centro que supuestamente curaba el autismo. Y uno trata de darle lo mejor a los chicos, trata también de salir de lo que en algún momento pensamos que era un problema. Entonces, hasta que conocemos realmente el diagnóstico, sabemos que hay muchas cosas por hacer, es muy difícil. No hay que juzgar a las familias por esas cosas, pero sí ayudarlas, sí orientarlas, y el asesoramiento tiene que ser realmente bueno. También conozco grandes personas con un corazón impresionante, profesionales de la salud, pero que también en algunos momentos lo vemos que el tema de las instituciones privadas hacen mucho mal a el tema de que comparten ciertos conocimientos nada más. Y hay muchas familias que no tienen los medios, hay muchas familias que no tienen obra social, que no tienen un equipo terapéutico para los niños, y es muy feo que se encuentren que el factor dinero es más grande que su problema. Entonces necesitamos tratar los grupos de padres, tratemos de informar bien, no tratemos de darles así información falsa, por así decirlo, a las familias nuevas. Cuidemos del grupo familiar, cuidemos también de las personas, de que siempre se esmeren en conocer realmente qué es el diagnóstico, cuál es el alcance. El diagnóstico es de ahí en adelante, es saber cómo empezar, no es una etapa, no es que termina todo ahí, no es que el diagnóstico me dijeron que es esto y ahí me tengo que quedar. Tenemos que buscar medios para poder tener una opinión diferente de otro médico, siempre tenemos que tratar de salir de eso. Así que bueno, esta semana me encontré con muchas familias a través de las redes sociales. Me dolió mucho ver que familias están buscando una cura para los chicos con autismo. Realmente no es lo que después de un tiempo se van a dar cuenta, que realmente no es algo para curar. Sí es algo para trabajar, no es fácil, se los digo yo, porque bueno, ya hace 11 años que estamos trabajando con el tema de las conductas, el tema de no dormir, el tema de la comunicación, de la angustia que él sufre muchas veces por no entender lo que nosotros le decimos o lo que él quiere, cómo quiere explicarnos las cosas y nosotros no entenderle. Hay muchas cosas que se sufren, que no es fácil, no es amable el autismo, como lo dice una profesional en un libro, no es amable, sea amable con el autismo, dice el título, no es bueno. Pero realmente podemos sobrellevarlo siempre que estemos buscando. Primero, el conocimiento. Tenemos que conocer para poder enfrentar cualquier cosa siempre. El ser humano, cuando tiene miedo, huye, no, realmente no enfrenta. Por eso la idea es que nosotros conozcamos. Conocé el diagnóstico de tu hijo, el alcance que tiene. Busca medios, busca personas que realmente te puedan llevar, no solamente con el habla, sino con el ejemplo. Decir, bueno, esto funciona, esto te puede ayudar. No te llenes la cabeza de información falsa, porque estás con un nene de 2 años con un diagnóstico de TEA y no te pongas a buscar en internet todo lo que puede llegar a suceder, porque te vas a encontrar con diagnósticos que terminan simplemente con un problema de lenguaje y que después el nene se conecta re bien, va al colegio, hace todo lo que... Entonces... Tenemos que tratar de no encerrarnos en un diagnóstico, no le pongas la tapa. Pensá que siempre va a estar tu hijo antes de cualquier diagnóstico. Es un niño, necesita tu apoyo, necesita muchas veces la estimulación, el juego, el compartir con los hermanos, el que te vea contenta, el que lo invites a hacer cosas, cocinar, arreglar la cama, salir a comprar, todas esas cosas lo estimulan. Así que bueno, no tratemos de estar bien para ellos. También dijimos en el Face, en un momento, con las mamás nos estuvimos animando. Tengo un grupo de mamás en el kilómetro 40, que estuvimos haciendo una charla hace un tiempo atrás y quedamos conectadas a través de un grupo de WhatsApp y hablábamos y les mandé un mensaje. Les dije, chicas, no tengan temor o vergüenza de decir me quedé dormida, dormí una siesta, hoy me quedé en la cama, no... Traté de hacer lo justo y lo indispensable, porque nosotros somos personas, nos cansamos, nos duele, necesitamos descansar. Busquen lo que hacían antes de tanta actividad familiar obligada, busquen alguna actividad que hacían antes que les guste y una vez por semana tómense un tiempito para hacerlo. Si ustedes están bien, los chicos están bien. Si ustedes están bien de ánimo, descansadas y con ganas de jugar, los chicos están bien. Si estás de cara larga, de mal humor, con dolor en el cuerpo, que te ven tirada en la cama, que lloras, que, o sea, los chicos no van a estar bien así. Entonces, no tengan miedo o no tengan el prejuicio de decir, no me puedo quedar un día en la cama porque los chicos, porque la ropa, no. Tómate un tiempo porque sos una persona, necesitan verte fuerte, sos los pilares de la casa y las mamás tenemos que cuidarlas. Así que tratemos de ayudarlas entre todos. En mi casa somos muchos y a veces me pongo en mamá llorona y le digo, chicos, por favor, ayúdenme, a mí también. Así que bueno, les digo porque es un trayecto muy largo, esto es para toda la vida, chicas, y necesitamos estar bien. No hagamos de más, hagamos lo justo, lo necesario, cuidémonos entre todos, que las familias realmente puedan estar dándose cuenta que no es fácil no dormir y al otro día seguir, tener que levantarse, hacer compras, lavar la ropa y seguir todo el día y a la noche volver a no dormir y así. Entonces, tratemos de unirnos en este tiempo. Y bueno, les mando un beso enorme a las mamás del kilómetro 40. Son personas realmente que nos conectamos cuando podemos y nos amamos así, tal cual, porque yo les mando un mensajito y ellas me contestan cuando pueden y así estamos. Pero bueno, mandale siempre un abrazo, un beso, decirle, bueno, estoy orando por vos. Realmente, bueno, creo que una de las cosas más lindas que tenemos los cristianos es la posibilidad de decir, Señor, ayúdala, dale fuerza, dale ganas, levantala y bueno, y recibir un mensajito diciendo, estoy orando por vos, creo que es lo más lindo que me puede pasar en el día. Así que trato de hacerlo yo también con otros. Eso es una de las cosas que, bueno, que quería compartirles y mandarle muchísimos besos a las mamás. Vamos a escuchar una canción que te mandé hoy de las mamás, de María Sol, y esa canción es para todas las mamás, no, con TEA y sin TEA, porque bueno, es una canción especial. Veo cómo pasa el tiempo en el reloj, borro sin parar, trabajando estoy, hago lo que siento, no podrían hacer. Lo llevo a cabo con gran sudor y muchos se asombran de cómo yo me levantaré mañana y lo haré otra vez. 365 días son los que trabajando estoy, la reina de la prepa, quedó muy atrás. De domingo a domingo y sin fallar, llueve, truene y sin parar, seguiré trabajando, soy mamá. Me nominaron esta vez, la mejor mamá del año. Voy a ser en la portada de moda, apareceré. La super mamá, pues puedo aguantar. La mejor amiga, mis hijos tendrán. Te doy gracias a ti, mi Dios, por ser mamá. Muy desgastante puede ser, cansada por el diario que hacer. A veces ya no sé a dónde voy. Mas cuando veo a mis hijos sonreír, decir te quiero al ir a dormir, recuerdo lo feliz que soy de ser mamá. Mamá, seguiré trabajando. Yeah, yeah, yeah. Soy mamá. Uh-huh. Bueno, seguimos, seguimos con el, animando a las mamás a que descansen, ¿sí? Cuídense mucho. Yo sé que es de nervios todo este tema de la pandemia, de poder estar cuidando a los chicos adentro, los cambios, las rutinas, el aburrimiento. Así que bueno, bueno, hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mariel? ¿Bien? Bien, bien. Hablábamos de aburrimiento, Anita. Sí. ¿Vos qué decís? Bueno, con respecto al aburrimiento y los chicos en casa, los papás bastante enloquecidos, sí. Ya no saben qué hacer, han hecho de todo, pero bueno, hay que seguir porque todavía, digamos, todavía todo no se terminó y bueno, ver qué hacer con los chicos. Yo creo que crearles rutinas diferentes todos los días. Nos sorprendió a todos esto igual. Sí, sí, sí. Todo más allá de que veníamos viendo que en España, en Italia había... Sí. Era como que, ¿viste cuando decimos, vemos como una película? Como que es de, no, siempre en otro lado. Parece que estaba tan lejano y decíamos, bueno, mientras nosotros estábamos acá de vacaciones y decíamos, bueno, acá no va a llegar. Los chicos, por ejemplo, de secundaria llegaron a hacer lo que se denomina el UPD, y ni siquiera empezar con las clases presenciales. Claro. Ya directamente empezar con las clases virtuales y bueno. Y cuando todavía estaba el calorcito, bueno, hacer un poco de ejercicio afuera, ¿no? Hacerse una rutina de ejercicios. Y lo que están haciendo mucho los adolescentes es jugar a la noche, jugar con sus amigos, a la Play. Sí, las rutinas en mi casa se cambiaron todas. Sí, está todo cambiado. Sí, sí. De día duermen y de noche es la actividad. Están a full a la noche. Sí. Y con respecto a los chicos chiquitos es lo más complicado, ¿no? Porque ¿cómo entretenés a un chico de jardín? Ya llega un momento que... Armás un jardín en casa. Sí, ya hiciste todo con plastilina, ya hiciste todo con cartulina, ya hiciste todo cocina y bueno... Pero hay que seguir. Yo creo que también una de las cosas que, de las dinámicas que hemos perdido, Anita, es el tema de no hacer nada, de estar quietos. ¿Por qué? Porque estábamos tan acostumbrados a la rutina del fun, a full todo, que salíamos, que entrábamos, que esto. Yo me acuerdo que deseaba que llegara el fin de semana para estar en mi casa. Claro. Porque estaba trabajando, porque el programa, porque los cursos, porque... Y yo decía, venía, atendía a Mateito, que esto, que aquello, que lo otro. Y vos decís, hay cosas que bueno, ay, me gustaría estar en casa. Y cuando empezamos con todo este tema, más allá de todo lo que era el cuidado y todo lo demás, era como que nos desconocíamos, Anita. Claro, sí. Desconocíamos los gustos. Yo tengo adolescentes. Claro. Desconocíamos los gustos. Desconocíamos de que podíamos decirle, bien, pidiéndoselo bien, a mis hijos les decís, ¿podés cocinar? Dale, cocínate algo rico. Claro. Buscaban en internet, me mató eso, porque buscaban en internet, bajaron recetas y empezaron, mami, ¿podemos comprar esto para hacer esto? Sí. O sea, y me encantó porque los vi desenvolverse otra vez en familia. En lo básico. Jugar a las cartas, Ana. Tal cual, jugar a las cartas, jugar... Cosa que hacía ayer es que no lo hacíamos. Armamos unos juegos de mesa para Mateo, porque él quiere leer, y cortamos letritas y muchísimas. Bueno, Gustavo nos hizo unas cuantas planchas de letras. Y con el de 16, el otro día nos sentamos los dos, y decía, a ver, palabras, por ejemplo, ¿no? Palabras de Argentina, bueno, animales del mundo, bueno, cosas así. Y empezar a armar con letras. Para engancharlo a Mateo, al final Mateo nos enganchamos nosotros dos. Claro. Pero bueno, es como vos decís. Sí, sí, sí. Hay que armarse. Fíjate que toda la gente, como dice todo el mundo, apuntó a la cocina, ¿no es cierto? A que los chicos también... hagan algo en la cocina, que se entretengan un rato. Después todo el mundo hizo pan. Sí. Fíjate que todo el mundo hizo pan. Eso, una situación psicológica debe haber ahí. Sí, otros hicieron huerta, Huerta. Volvimos a las huertas de las macetas. Todo el mundo hizo huerta y pan. Sí, sí, todo el mundo hizo lo mismo. Y después, bueno... algunos que estaban en el deporte, qué sé yo, algunos clubes mandaron ejercicios para hacer. Sí. Pero ¿qué pasó? Los chicos lo hicieron un tiempo, después se aburrieron. Mm. sí. No siguieron con la rutina. Hay que tener los aburren. Hay que tener una buena enganche para sí, eso. Sí, sí, sí, sí. Mira, leí justamente en NACPOP, en esta radio, en Instagram que sigo, leí que se va a abrir un autocine. Mira. No estoy haciendo una propaganda, sino que me parece bueno. Una buena opción. Es una buena opción, sí, sí. Para que, no sé, los adolescentes, los chicos tengan algo para hacer también, ¿no? Ojalá se reinventen otras cosas también. Sí, yo creo que también pasa por ahí, ¿no? Si volvemos un poquito, a mí me gusta mucho el tema de la familia, encontrarnos como familia. Sí. Nos costó mucho, un mes y medio estuvimos como medio así como con caras largas. Sí, sí, perdidos también. Nos chocábamos. Sí. Éramos mucho en casa y nos chocábamos. Sí. Y chocaban sí. nuestras personalidades, claro. nuestros cambios, porque fuera. Cada uno tenía, por ejemplo, tengo a mis hijos que están en el colegio, otros trabajando, nos encontrábamos a la noche, bueno, cenábamos, se bañaban, se cambiaban, cada cual en su habitación, su teléfono, punto. Pero cuando estamos todo el día, primero la organización de la casa, eso fue claro. complicado, sí. Quién hacía qué cosa. Después, el tema de las personalidades, porque imagínate que nosotros ahora al ser todos grandes, cada cual quiere su espacio, su lugar. Su espacio, sí. Sí. Entonces, dentro de lo que es el aburrimiento, también fomentar la unidad. Porque cuando estamos juntos, jugamos, nos reímos, disfrutamos, qué sé yo, hasta cenar. ¿No? El otro día le decíamos, déjenos teléfono, che, vamos a hablar. Y a veces, hasta esa situación... Aunque ahora se está diciendo al revés, ¿eh? Sí, ¿no? Dicen que, bueno, antes era, bueno, dejen el teléfono y respeten la mesa. Ahora no, bueno. Porque es... no importa si estás viendo el teléfono y cenando. Sí, pero bueno. Todo al revés. Pero bueno, son cosas que está bueno que ya que estamos dentro de la casa y como familia, que podamos estar volviendo a eso, ¿no? A disfrutar del otro. Es muy difícil sí. encontrarse en una situación, pero yo creo que, bueno, también hablábamos con una familia cristiana y decía, a Dios no se le escapó esto, creo que era un tiempo de decir, bueno, paren, miren lo que tienen una familia día adentro, sí, yo creo que a ver fue cómo están. Un proyecto de Dios, digamos. Sí, sí, sí, realmente es así. O sea, lo digo, no sé, está mal porque es una enfermedad, pero hubo que parar. Claro, pero son, yo creo que son cosas que también, más allá de que uno dice, bueno, si nos ponemos teóricamente a ver todo, de quién es, por qué, qué pasó, bueno. Pero la situación en sí es que estamos dentro de la casa, con tiempo, con sí. actividades que, como vos decías, hay que reinventarse. Hay que reinventarse, sí. Y con actividades que involucran a otro. En este caso, a nuestros seres queridos, a, sí. la familia. También cuando salgamos de acá. No, yo creo que eso es una de las cosas, cuando salgamos de esa situación. Hay mucha gente que está, por ejemplo, la gente que está con teletrabajo, está muy cómoda con el teletrabajo. Sí. Y he conversado con mucha gente que quiere quedarse así, no quiere volver a las oficinas, quiere quedarse con el teletrabajo. Yo creo que sí, eso conviene, hay gente que realmente le va a servir eso, le va a servir quedarse. Yo creo que sí, habría que, bueno... entrevistar por ahí a alguien que esté con teletrabajo y preguntarle el por qué se quiere quedar en la casa. Sí. ¿No es cierto? ¿Cuál es la Hay que la ser cuestión? Disciplinado igual. Sí. Hay que ser muy disciplinado. Yo creo que, sí. bueno, yo tengo a mi hija, que viste que es profesora de lengua y literatura, sí. ella tiene varios cursos, y ella, bueno, es casada, está sola con su esposo, viviendo, pero es complicado, ¿eh? Tiene que tener sus tiempos, sus horarios sí. para corregir, sus momentos de hacer las cosas en la casa, o sea, hay que disciplinar. Yo en ella lo veo que fue muy práctico, ella es muy ordenada, entonces claro. como que no le costó. Pero yo creo que aquella persona que encuentra mucho más fácil ir a un lugar, dar su clase, volver y saber que, bueno, tengo que corregir esto, lo tomo una hora, dos horas, pero bueno, ya como que ya sabes que entras a ese lugar y trabajas. Y quedarse en casa es como que hay que ser organizado para hacerlo. Y bueno, y ahí apunto también el tema del aburrimiento, ¿no? Sí. La educación tradicional. El chico, bueno, nosotros también pasamos por esto, ¿no? Pero hoy los chicos evolucionaron, están más conectados a las tecnologías. Es decir, conviene seguir con la educación tradicional, el chico sentado frente al profesor, el profesor dictando una clase, hablando una hora, el chico teniendo que prestar atención. ¿Conviene eso o hay que reinventarse también? Mira, yo te digo un caso de una familia que tiene un nene con TEA integrado en una escuela común y decía, ¿sabes qué? Dentro de esta patología, que el uno a uno, o sea, estar de frente, sirve. Sí, sirve. Dice, el Zoom le sirvió, porque claro, era la maestra para él. Claro. O sea, él no veía, no sentía ruidos alrededor, no había otros chicos. Prestaba él, atención. No, claro, prestaba atención. Mm. Dice, se conectó muy bien, sigue las clases, lo hicieron temprano, 7:20 creo de la mañana. O sea, son horarios y lugares y momentos que a algunos chicos les hizo muy bien. Sí. Y a otros, como vos decís, o sea, hay que tratar de investigar. Creo que es un tema muy bueno para poder investigar desde el vamos, desde la familia, también desde el profesor. Claro. También, bueno, hay otros contenidos, Ana. Yo creo que la parte social dentro de compartir en el salón, en el recreo, todas esas cosas. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Yo qué sé, pienso que bueno, que hay que invertir muchísimo en las escuelas para que no sea solamente esta clase de educación tradicional. En las escuelas hay que, bueno, no todas las escuelas tienen bibliotecas o laboratorios de física y de química. Sí, o salas de computación. Salas de computación. Hay muchas escuelas que no tienen. No tienen. No, no. Todo eso es importante para el chico. ¿Cómo es esto? ¿Qué sé yo? Que el profesor tenga dónde dar su clase de ciencias naturales, que el chico pueda ver lo que, qué sé yo, que es un microbio, que es una bacteria, que lo puedo comprobar, eso se puede comprobar. Que se trabaje con la realidad. Claro. Eso es, digamos, salir del aburrimiento. Una clase dinámica, una clase con proyectos. En Paca Paca, mirá lo que te estoy diciendo, Mateo ve un programa que es todo química. Claro. Y los chiquitos me encanta porque los los chicos de jardín. El profesor está mezclando cosas y ellos van, o sea, están con una atención tremenda y a Mateo le gusta. El otro día, le digo, chicos, cuide las gaseosas porque Mateo le echa sal. Porque se ve que le encontró. Habrá encontrado algo. Sí, encontró. Digo, seguro, porque fui a abrir una gaseosa, era una naranja. Y la probé, yo digo, esto tiene sal. Y él me mira y se ríe. Había estado experimentando. O sea, bueno, tengan cuidado, familia, porque. Qué bueno. Sí, realmente. Fíjate tu hijo cómo aprendió. Sí. Sí, y aparte, no sé qué mezcló, pero sé que la gaseosa nuestra tenía sal. Y ahí venía de Paca Paca que había visto ese programa. A eso voy. Los colegios, está bueno que hagan también lo que se denominan las ferias de ciencia. Sí. Aunque una vuelta, una profesora me decía, no es feria de ciencia si no se usa un laboratorio. Bueno, por ahí tiene razón. Pero las ferias de ciencias, yo tuve experiencias cuando hice ferias de ciencias, ciencias naturales y de matemáticas, los chicos están entusiasmadísimos. Yo creo que la experiencia, vivirlo, tocar, todos los chicos, porque yo estoy hablando desde del área de chicos con discapacidad. Claro. Creo que la experiencia es increíble para ellos, el sentir, el poder tocar. Me gusta mucho el trabajo de la maestra jardinera. Claro. Cuando estamos hablando de masas y de mezclar diferentes elementos y que el chico los vaya teniendo en sus manos, sintiendo los olores. El trabajo del jardín es impresionante, me encanta. Mateo se trabaja todo con material concreto. Sí. Se hace un corte muy grande, me parece, entre el jardín y la primaria. Hay un corte. Claro. Digamos, en el jardín los chicos están acostumbrados a sentarse en círculo, ¿no? Sí. Y en la primaria de repente, no, frente al pizarrón. Claro. ¿No es cierto? O sea que... Es muy frío ese traspaso. Es muy frío ese traspaso. Cambio. Sí. ¿No sí, es cierto? Y también es aburrido. Sí. El mismo chico te lo dice. Tal cual. si uno presta atención, como vos decís, yo me acuerdo de mi hijo, cuando pasó del jardín a la primaria, dijo, es aburrido acá, porque acá nos sentamos así, porque acá no están los juegos. Claro. Sí, y un chico, me acuerdo donde yo trabajaba, le dijo directamente a la directora, tu escuela es fea. Experimentar las cosas, sí, así. Experimentar y seguir, bueno, ¿por qué disfrutan tanto las clases de plástica, de dibujo? Pues te das cuenta. Son libres, claro, divertidas. Y después de gimnasia, también. Todo lo que es educación física, les encanta. Sí. Ahora, ¿por qué vamos a eso? Vamos a que ahora en la casa, por ejemplo, una de las profesoras, estoy hablando de secundaria, sí. Una de las profesoras les mandó a que hicieran una pelota de trapo. Y después, diferentes actividades con esa pelota de trapo. Claro. Yo me reía, porque yo le digo, no voy a hacer gimnasia con vos, le digo a Tomás. Y Tomás me dice, sí, sí. Y empezaron a jugar con esa pelotita, a tirársela uno al otro. Y yo decía, qué increíble, porque volvemos a esa actividad creada por nosotros mismos y dándole función. Yo creo que ahí pasa el tema de darle función. Porque cuando ves las letras o las tiradas en la mesa, decís, ¿qué hacemos con esto? Pero cuando le pones el incentivo de que, bueno, que sea de un país, de que, bueno, a ver quién gana, a ver cuántas palabras hiciste, o sea, el incentivo de aún, ¿no?, de la competencia, ¿cómo cambia? O, bueno, a ver quién hace más palabras y lava los platos. Claro. Creo que luego vamos ahí por ese lado. Le pones algo diferente cada día. Entonces son situaciones que, bueno, que vamos recreando. Yo creo que nos va a costar, pero que vamos a aprender mucho, mucho de esto. Ya estamos aprendiendo mucho. Sí. Está el que me importe el otro, como vos decías recién, y el cuidarnos, el poder decir, hay una situación en mi casa que puede llegar a estar involucrada alguien que esté enfermo. Cuidémonos, seamos conscientes del otro. Respetar. Respetémonos. Sí. Pero sobre todas las cosas, bueno, nada, tener en cuenta esto, ¿no? De que las actividades siempre pensarlas para el niño, adolescente, adulto, no tener miedo de jugar, porque ahora pasó eso también, el adulto era como que no tengo tiempo, ahora tenés tiempo. Tenés tiempo para jugar con tu hijo. Tal cual, o tu nieta, en mi caso mi nieta, tal ¿no? Tal cual. Pero bueno, cuántas veces decir, nosotros ahora trabajamos con el teléfono en la compu, ¿no? Entonces, estar con el teléfono, ay mamá, deja el teléfono, estoy trabajando. Y ahora decir eso es como decir, estoy trabajando con el teléfono. Y es cierto. Y es verdad. Pero bueno, está bueno el tema de tenernos ahí. Yo creo que Mateo cambió mucho su actitud, su conducta, y estoy hablando de Mateo, 13 años, con Tea, de vernos ahí. El disfrute de tenernos, de que va a la habitación, aunque esté trabajando, va a la habitación, me mira y sale y sabe que estoy ahí. Que estás. Creo que una de las cosas más lindas que pude en estos 3 meses, casi 4 ya, ¿no? Sí, sí. De reencontrarme con él, de que, bueno, él nos tenga, que nos tenga todos. Lo vamos a sufrir al tema cuando vuelvan a salir todos a trabajar, a la escuela, todo eso. Pero bueno, hay que hablarle a él, ¿no? Y decirle. Yo creo que está muy bueno. De mi lado, agradecí al Señor porque yo digo, bueno, también relajarnos me costó. Relajarnos, decir, bueno, hay que quedarse. Poco, hay que quedarse. Mm. No estar todo el tiempo pensando en el virus, porque también claro, eso no. Te hace mal. Hace mal. Así que bueno, también considerar de que bueno, tenemos otras cosas dentro de la casa que podemos ver, que podemos hacer, que podemos agradecer también, ¿no? Nuestros niños, la salud, creo que una de las cosas que más uno tiene que agradecer. Yo creo que sí, que cuando, qué sé yo, por ahí, los chicos están preocupados, en mi caso con 6.º año, ¿no? Preocupados por el viaje a Bariloche y eso. Está bien, es una preocupación el viaje. A ver cuándo lo haremos, que esto, que aquello. Preocuparse de que estén todos con salud y que el lugar a donde van a ir a hacer su viaje de egresados, que esté en condiciones óptimas para ellos, que los cuiden. Sí, que sí. Tengan en cuenta su salud también. Sí, yo creo que, bueno, parte de todo, eso es el grupo. Uh-huh. Tanto el grupo familiar como el grupo de docentes, como uh-huh. el grupo de responsables en su momento de esto, que que son vivencias únicas. Únicas. Han pasado, por ejemplo, cumpleaños de 15, de 18, sí. Cumpleaños de los abuelos. Han sufrido mucho mis nietos porque mi nieta, que es la bisnieta de mi mamá, claro, adora a mi mamá, a la abuela Eva. Y sufre porque hace casi 3 meses que no va a que la no casa. La ve. Entonces, la ve por la cámara y vos decís, son situaciones. Y quizás que, no entiende tampoco. Y no, ¿entendés? ¿Por qué la tengo que ver en una cámara? Hay muchas cosas. Por eso, cuidémonos para que realmente volvamos a disfrutar todos juntos. Tengamos en cuenta de que, bueno, que son situaciones que pasan a nosotros, que no es una decisión nuestra, es una decisión de que, bueno, que hay un virus, hay una decisión personal de decir. Si cuido a mi familia, si me cuido yo, esto va a parar. Necesitamos crear esa mentalidad. Sí. Yo creo que también crear la mentalidad de todo lo que recuperamos y mantenerlo. La promesa que hicimos de, bueno, qué sé yo, se cerró el agujero de ozono. Bueno, mantengámoslo así. Tal cual. Los océanos están más limpios, el aire está más puro. Bueno, los animales andaban por diferentes lugares en el mundo, andaban caminando animales en el centro de las ciudades. Claro. Que decía la gente, ¿qué pasó? Claro, no estaba el invasivo hombre haciendo cosas. Claro. Y que bueno, esto yo creo que también es un respiro a la naturaleza. Necesitamos realmente valorar todas esas cosas porque es nuestro mundo donde sí. Nosotros vivimos. Pero sobre todas las cosas, creo que apuntamos a eso, ¿no? A ver lo positivo de todo esto. Sí. Hay cosas positivas. Sí, que estemos valorando lo que se nos permite vivir, lo que tenemos. Que valoremos sobre todas las cosas al otro, a la familia. Que valoremos el tiempo. El tiempo claro. Que no lo recuperamos, el no. Tiempo. Mm. Y sobre todas las cosas, bueno, que recreamos la oportunidad de que si tuvimos mal este tiempo, de poco tiempo para compartir en familia, que lo hagamos bien, que lo hagamos de calidad. De calidad, claro. Que no hagamos del tiempo de querer escaparnos de la casa, que sea estar acá, disfrutarlo y que extrañemos después esto, ¿no? De poder compartir más. Y acompañar también al que está solo. Sí, hay mucha gente sola en esta pandemia. Sí, sí. Y bueno, hay muchos vecinos que no pueden salir a hacer las compras, que son mayores, que a veces pasa poder preguntar, aunque sea un mensajito, ¿quieres que te entregue algo? O sea, cuidarlo hasta ese punto, ¿no? Hay muchas abuelas que no habían podido conocer sus nietos que nacieron en esa semana. Y decían, bueno, veían, ¿no?, en el Face cómo se escribía, decía qué hermosa que es, todo por fotito, ¿no? Todo por foto. Por eso, yo creo que es como vos decís, valorar todo esto que recuperamos. Que vamos a recuperar sí. Y que vamos a tener que, por un largo tiempo, seguir pensando que lo mejor que hay es el cuidado personal. Otra el cosa cuidado no personal, sí, el cuidado de nuestro planeta. ¿No es cierto? Ya todo lo que dijimos que recuperamos, mantenerlo. Sí. Porque si empezamos nuevamente a intoxicar todo, y bueno, no valió de nada. El cuidado del planeta. Tal cual. Bueno, Anita, vamos a poner un tema. Así que bueno, Ana, seguimos charlando un poquito más después. Dale. Y podría contar de ti 100,000 historias y jamás te haría justicia, no. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo sigo aún debiendo todo a tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar, ni en 1,000 años te podría pagar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor. Que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer, cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma. La realidad. cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y he gozado los deleites de la vida y he surcado el mar abierto. Y he mirado el cielo azul flotando sobre el amarillo del desierto. Y me sigo enamorando cada día de la luz de la mañana. Y aún así despierto siempre en el mismo lugar, en el monte que te oyó gritar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor. Que cada día me devuelve el mismo rojo amanecer, cada mañana el volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y habrá una réplica para la Sixtina y pintará otro Velázquez las Meninas y volverán las oscuras golondrinas. Pero nada igual a lo que un día se logró en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Es mi brasa y es mi hoguera, es mi casa y mi vereda, todo pasa y todo queda. Se inclina mi pobreza que termina en la cruz. Es mi brasa y es mi hoguera, es mi casa y mi vereda, todo pasa y todo queda en la cruz. Bueno, Marcos Vidal con En la Cruz. Yo creo que, bueno, los temas, estos últimos días no he estado comentando ninguno de los temas, pero bueno, ahora después les voy a comentar algo más de no solamente el mensaje que vamos a escuchar de Dante Geber, sino que también hay un tema de María Sol que vamos a escuchar un poquito más tarde, el testimonio de María Sol, que es una cantante. La cantante de Soy Mamá, de la que escucharon recién, de la que le dediqué a las mamás del kilómetro 40. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de ella también, de cómo fue su vida, de lo que los cambios que hizo y de bueno la voz impresionante que tiene. Así que bueno, eso va a ser dentro de un ratito. Pero bueno, ahora vamos a despedir a Ana. Agradecerte, Ana, por estar acá con nosotros, me encanta. Sí. Estamos hablando de hacer una columna con Ana para que ella nos vaya trayendo de diferentes temas y charlarla. Cómo no, listo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Mariel. Nos vemos el próximo jueves. Muy bien, gracias, Anita. Bueno, ya vamos a ir a otro tema. No sé cuántos te di hoy, no te di mucho. yo le mando, pobre Gastón, y él después los baja, ¿viste? Pero bueno, vamos a poner un tema más. Hoy levanto mi canción. Tú renuevas lo que soy. Y tu misericordia es, hoy es nueva, hoy es nueva. No es por vista, es por fe, adoración daré. Hoy con mi vida danzaré. Porque eres bueno, si tú eres bueno, no es por vista, es por fe. Por eso yo fe, yo te alabaré, yo te alabaré. No es por vista, es por fe. Por eso yo te canto y cantaré. No es por vista, es por fe. Yo te alabaré, yo te alabaré. Bueno, volvimos. Despedimos a Anita. Qué lindo, Anita, porque viene con temas muy lindos. Es una persona que me gusta charlar mucho con ella, una docente de muchos años que compartió con familia, que tiene muchas vivencias muy lindas, un corazón impresionante. Así que, bueno, nada, contenta por compartir con ella. Bueno, lo que le estaba diciendo, de que, bueno, encontré una predicación de Dante Geber que me gustó mucho. Me gustó específicamente porque encontré ese, bueno, es un predicador que a mí me gustó en una predicación que hizo Una Noche Más con las Ranas, y estábamos, bueno, que hablaba de Faraón y hablaba, bueno, de las plagas. Y quedó, es una persona que, bueno, que cuando habla de dar mensaje de la palabra de Dios, es muy práctico y muy muy claro. Así que espero que realmente les guste. Vamos a escuchar a Dante Geber. Mi madre solía decir, las cosas tapadas no se curan bien. Y eso tenía que ver como que cuando en el patio del recreo del colegio yo me lastimaba una rodilla o me raspaba, inmediatamente iba a enfermería y pedía una curita, un apósito. Y cuando venía, lo primero que mamá hacía era sacar la curita. Ponía alcohol y decía, dejala al aire libre. ¡No, al aire libre no! Sí, porque nada de lo que está tapado se cura bien. Así le titulé a este mensaje. Las cosas tapadas no se curan bien. Lo que tapamos no se cura. Lo que se mete debajo del tapete sigue siendo mugre, debajo del tapete. No sé si hay gente acá que guarda cosas debajo de la cama y cree que no están. Están ahí. Hay zapatos, hay cosas. Capaz que el abuelo que estás buscando está ahí. Siguen siendo cosas debajo de la cama. Sigue siendo mugre debajo del tapete y sigue siendo herida debajo del apósito. Mamá decía, nada de lo que se tapa se cura. Y el Señor, cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a su casa, como una mamá, como un papá, lo que hace es quitar el apósito que quisimos poner para no pensar, nos mira la herida y nos vuelve a decir lo que decía mamá, las cosas tapadas no resultan bien, no terminan por curar. Sanar exige un proceso como cuando respiramos, cuando inhalamos y exhalamos. Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Si nos quedáramos con el aire dentro, se nos contamina el cuerpo, porque el aire entra puro, pero sale de manera impura. Sale como dióxido. Entonces es imposible respirar el aire nuevo si no soltamos el viejo. Y en términos espirituales es exactamente igual. Es imposible comenzar lo nuevo, decir, me aferro a la palabra de que este es el año de la cosecha, si no soltamos las cosas del 2019, del 2008, de 1997. Hay cosas que tienen que ser soltadas de una vez. Hay de los que dicen, no hables tanto del pasado, habla del futuro. Pero ¿cómo vamos a hablar del futuro si la gente enfrenta el presente, encara el futuro con vendas, con apósitos y con heridas que empiezan a supurar, que empiezan a infectarse? El olor pútrido empieza a ser despedido. Entonces nada de lo que se tapa es para que se cure. A veces la carga del pasado nos envuelve, nos quita el oxígeno y no nos deja respirar y no nos deja mirar hacia el futuro. Entonces, si bien las heridas tapadas pueden llegar a infectarse, ¿cuándo es que tapamos esas heridas por primera vez? ¿Cuándo es que no dejamos que el Señor, como un gran cirujano, las intervenga y quite y limpie y ponga asepsia allí? Pienso que la primera etapa que eso sucede es la niñez. La niñez, los niños son hasta ahora el mayor milagro que yo jamás haya visto. Y David, que en cierta ocasión clamó por la vida de un hijo que se le estaba muriendo, mientras que su hijo se debatía entre las garras de la muerte y de la vida, ese bebé se estaba muriendo, él clamaba y ayunaba para que ese hijo viviera. Tan pronto su hijo muere, él siente que ese hijo, de alguna forma, esa saeta, esa flecha, había caído en tierra. No había podido lanzarla a los aires, aunque el niño obviamente se había ido a la eternidad. Y él escribe con mucho dolor, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, Salmo 127:3. Cosa de estima el fruto del vientre, pero son como flechas, como saetas en manos del valiente. ¿Por qué David compararía a los hijos con flechas? Tal vez porque se deba al potencial que ellos tienen y que nosotros como padres los podemos lanzar, los podemos guiar. No podemos decirnos dónde ir, pero podemos guiarlo, darles el primer impulso. Somos responsables de tensar el arco que acelere sus logros, que acelere su bienestar emocional. Los ponemos allí y lanzamos a los hijos. Y hay aquí gente que les tensaron el arco de alguna forma. Les dijeron, vamos para allá, ve a ese país que te va a ir mejor, estudia, prepárate, tus tutores, tu tía, quien te haya criado. Pero eso no es lo que nos compete a hoy, sino que yo quiero hablar de las flechas rotas. Aquellas que, flechas que se rompieron y las taparon con una curita. Las flechas que algunas se rompieron en la aljaba. O aquellos que fueron tensados y lanzados a la calle, a tener que abrirse camino a duras penas en la vida, en el sexo, contra los abusos. Esas son las flechas partidas, los hombres y mujeres de hoy que empezaron la vida adulta con heridas de cuando eran niños. Yo predico acá cada domingo y les digo, me sorprende ver la carita de algunos, porque lloran y no son gente relativamente nueva. Algunos están aquí con nosotros hace años y yo los veo llorar, llorar, y uno podría pensar, bueno, es muy sensible, le tocó el mensaje y todo eso es verdad, pero siempre me pregunto cuánto dolor, cuántas lágrimas todavía tienen que salir de sus ojos para erosionar tanto dolor. ¿Hasta cuándo va a drenar la herida? ¿Hasta cuándo Dios va a terminar de hacer la sanidad? ¿Será que Dios se tarda? No, Dios no se tarda. Dios puede hacer las cosas en una noche, en una hora. Lo que pasa es que nosotros nos resistimos a dejar la herida abierta. Si no muestras la herida, no permites que haya asepsia, no permites que haya oxigenación, desinfección, y eso se va tapando. Entonces ustedes tienen aquí a un servidor que cuando llegó a la iglesia le dijeron, para que Dios te sane tienes que empezar a servir, no pensar en el pasado. Me pareció una linda terapia. Y fuimos una generación que si teníamos problemas en el matrimonio lo ignorábamos, cuestión de servir al Señor. Si teníamos problemas con nuestros padres, lo ignorábamos porque había que servir al Señor. Si bien el servicio al Señor es algo digno, nunca el servicio al Señor funciona como narcótico para adormecer lo que tienes que resolver. Porque tarde o temprano la herida se va a cobrar una víctima. Marta, afanada estás. Le dice el Señor a Marta cuando ve que la preocupación que tenía la hermana de Lázaro era que los vasos estén limpios, que el centro de mesa estuviese en su lugar, que la pizza no se le pasara. María dijo al cuerno con el centro de mesa y la pizza. ¿Cuántas veces voy a tener a Jesús en casa? Y se le tiró a los pies. Y Marta dice, está vaga. ¿Qué hace? Tirada a los pies del Señor. Sin embargo, el Señor dice que lo que hace María es lo que debería estar haciendo Marta. Marta encuentra identidad haciendo, María encuentra identidad estando. Estar con Él significa tener tiempo para orar, para meditar. Cuando los discípulos veían que se estaban hundiendo en alta mar, apelan a la compasión de Jesús. Le dicen, ¿no ves? ¿No te importa que muramos? No retan su poder, retan su compasión. Sin compasión no hay milagros. Y cuando nosotros no tenemos compasión, no podemos ver a la gente rota. De hecho, hasta no permitimos que alguien entre en nuestra tormenta. Nos cerramos. No dejamos que alguien nos ayude. No queremos revolver. Tenemos temor de abrir nuestro corazón, depositar confianza y que nos vuelvan a fallar. Y entonces levantamos paredes para que no nos vuelvan a herir. Y a Jesús sí le importa. A Él le interesa meterse en tu tormenta y decir, calla, enmudece. Porque Él se compadece, Él no quiere que mueras. Y al ver las multitudes tuvo compasión y sanó a los que estaban enfermos. Mateo 14:14. Marcos 1:41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y con compasión le dijo, quiero, sé limpio. Podemos levantar la iglesia más poderosa en cuanto a luces, pantallas, si la gente rota, herida, no siente compasión, no siente una voz de compasión, solo va a encontrar religión. Y la religión mata, la religión es el opio de los pueblos. La religión siempre mata la relación para con Dios. Y Dios no quiere religión, quiere relación y sanarte. Ya te aclaro que algunos se sanan rápido y otros tardan semanas, ¿o no? Visita un hospital. Hay algunos que están en la sala de emergencias por boberías y otros están por cosas más serias. Y a veces, como el Señor nos habló hace un par de semanas, hay que liberar la cama rápido para los más críticos. No podemos adueñarnos de la cama. Les conté una vez que hace muchos años atrás fuimos a un viaje a la costa argentina. Todo el viaje de la costa argentina, allá del Océano Atlántico hasta Buenos Aires, yo iba manejando y me daba el sol de frente y el sol me iba pegando acá en una camiseta en B que yo tenía. Y el brazo. Me llegué a Buenos Aires a la noche. Tenía acá un triángulo rojo, así. Pero diabólico, rojo como ese bolso, así. Me había quemado hasta el intestino desde acá. Así que fuimos volando al hospital de emergencia. No aguantaba, no aguantaba. ¡Ay! Gritaba. Entonces llego al hospital, así, con el bracito y acá. Y cuando estamos ahí en la emergencia, pasa una camilla con uno recién balaceado por la policía. Venía con los intestinos así, ¡ah! Y pasaba con los intestinos. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, no, es un delincuente, estaba asaltando, lo agarró la policía, lo tiroteó y vino para acá. Venía hasta esposado a la camilla. Venía otro así, ¡ah! ¿Qué le pasó? Le había explotado no sé qué en la mano y traía en hielo parte de la mano. Y dice, ¿y usted qué le pasa? Yo tengo un triangulito de la... Y ahí pasó algo que no hubiese pasado acá. Salió un médico argentino y dice, a ver, tomatito. Anda, ponete una cremita en tu casa. Correte, pibe. No, es que me quemo de tomatito. Y delante de todo, y todos miraban el tomatito así, me dio tanta vergüenza. Lo bueno es que me puse tan colorado que combinaba con el triángulo. Lo cierto es que a veces uno sufre y cree que es el único que está sufriendo, pero llega a un hospital y se da cuenta que hay gente que está peor. La iglesia hace eso. Hay algunos que necesitan simplemente una dosis pequeña de una palabra, algo que los aliente, se direccionan enseguida, y otros van a permanecer en cuidados intensivos por meses. Como pastor y por mi salud emocional y mental, tengo que entenderlo, lo tienen que entender el equipo pastoral, que así va a funcionar, que de eso se trata, que la gente no se sana de inmediato de la noche a la mañana, y que esas heridas pueden ser las de un tomatito o pueden ser la de algo más grave, de tener intestinos saliéndose. Y yo creo que hay muchos aquí que fueron niños que quedaron en un fuego cruzado en algún momento en la vida. Quedaron en el fuego cruzado cuando eran adolescentes, de familias disfuncionales, de violencia, de género. Por eso yo decía en el primer servicio, e insisto con esto, yo bendigo y celebro a los que trabajan en escuelas públicas, porque están tocando niños que son los que van a construir el futuro, son la generación de relevo, y a veces lo único que puedes hacer es tocarlos, como hizo Jesús, y tocó y los bendijo, dijo, déjenlos venir a mí. A veces no puedes aconsejarlo, no puedes mandarle una visitadora social, a veces lo único que puedes tocar es la cabecita de un niño. No, nunca subestimes el tocar la cabecita de un niño. O decirle a un niño, campeón, ¿cómo va? Princesa, ¿no saben cómo sana eso a una niña que ya está preocupada por su cuerpo, preocupada porque no nació en el hogar que quisiera nacer? ¿No saben cómo sana a un niño, campeón? Yo recuerdo mi tío, que además era mi padrino, el hermano de mi madre, se llamaba Tito, o le decían Tito, claro. Él tenía todo un, en su casa una habitación llena de muñecos y muñecas de porcelana, muy caros. Mamá decía, se mira y no se toca, no podía ni respirar encima de esos muñecos. Eran muñecas bastante fantasmagóricas, por cierto, gigantonas. Todas habían comido gluten. Y recuerdo que en un momento yo me metí en esa habitación, porque era el único entretenimiento de ir a la casa del tío. Me metí en la habitación prohibida. No sé qué hice, un mal movimiento y dos muñecas de arriba hicieron ¡paf! Y volaron ojos, oreja, pierna. Un ojo hizo y yo quedé así. Eso era mi 9-11, yo quedé paralizado. Entró el tío. En silencio, levantó, juntó los ojos, la oreja, la pierna, puso las dos muñecas rotas en su lugar y me dio un abrazo. Yo me sentí amado. Y luego me hizo así en la cabeza, cuando era la época donde no importaba que me despeinara. Y me hizo así. Y yo salí despeinado. Fue el día más feliz de mi vida. Mamá no supe por qué. Porque yo volví con una sonrisa así, es que había roto dos muñecos. Y mi tío me seguía amando. Nunca olvidé esa sensación. Por eso digo, el tocar a un niño, el bendecirlo, el decirle, hola, ¿cómo estás? Tú no sabes lo que es necesitar cariño. Yo me enamoraba de las maestras porque me decían, uy, ¿cómo va la rodilla? Y me soplaba la rodilla. Digo, algo le pasa conmigo, si no, no me estaría soplando la rodilla. Está bien, tenemos diferencia de edad. Tiene 65 y yo 6. Pero yo sentía que le importaba, porque de alguna manera era una flecha rota. Me había quebrado en la aljaba, porque cuando necesité el abrazo de mi mamá no podía por el cáncer. Entonces ya en la aljaba yo ya estaba quebrado. Y después, cuando me tensaron en el arco, yo sabía que no iba a poder llegar muy lejos a menos que la intervención divina estuviese allí. Y el Señor empezó a tratar con esas heridas. Si no, yo no estaría hoy inspirándote. No estaría hoy transmitiéndote lo que Dios me dijo que te transmita. Tú no puedes pedirle a un león herido que se ponga a saltar. ningún animal herido va a jugar. Así tampoco le puedes pedir a una congregación que dé gritos de júbilo, que cante, que toque el shofar, que se ponga a danzar, porque si sufre es infeliz. Y las personas que sufren no tienen felicidad. Y ha llegado el momento de permitir que la gente que sufre encuentre un lugar. Y a veces no necesita consejos, pero siempre nos ponemos a aconsejar y a señalar. Y cuando uno señala y cuando uno aconseja, siempre hay alguien que está lastimado y dice: a mí de esos consejos ya me dieron un montón, no me recomienden un libro. Yo quiero que me den un abrazo, yo quiero que me amen. Mi tío no me dijo cómo comportarme con los muñecos, que no entre más, no me dio una reprimenda, me abrazó. Y te puedo asegurar que nunca más volví a romper uno de sus muñecos. Su amor me enseñó más que un castigo. Nunca más. Nunca me atreví a preguntarle qué había hecho con esos dos muñecos tan caros. Pero yo supe que ese tipo sí me amaba. Ese tío realmente es mi padrino. Es un hombre que me ama de verdad. Y no por los regalos que me hacía para Navidad, sino porque cuando la fregué fea, me dio un abrazo. Eso es lo que River intenta hacer: darte un abrazo. No celebrar el pecado, no hacer apología que no cambies de vida, simplemente decirte: te entendemos, te comprendemos, no queremos que nadie se pierda. Soy tu pastor, estamos juntos en esto y vivos o muertos vamos a llegar a casa, vamos a llegar al puerto. ¿Sí o no? Te acostarás y no habrá quien te espante. ¡Qué lindo! Yo decía hoy el chiste de que a lo mejor te espanta el cónyuge. No, pero el peor espanto viene de tu propio interior. ¿Cómo escapas de ti mismo? ¿Cómo uno escapa de uno? A veces hay fantasmas que no te dejan descansar. Entonces nunca tienes la sensación de gozo, de paz interior. Dios te ama tanto que se preocupa por tu descanso. En paz te acostarás, así dormirás. ¡Qué lindo! Te haré descansar en delicados pastos. Dios es el único que se ocupa de tu descanso, porque Dios junta las flechas rotas. Dios sabe dónde nacemos. Y cuando Él ve que fuimos criados en una aljaba de gente mezquina, de gente ruda, Él las levanta, esas flechas, y de alguna forma hace que alcancen su rumbo. Y cuando uno entiende que necesita ser curado, que a veces los problemas con los que lidiamos están arraigados en el pasado, uno sabe que la palabra de Dios, como dice la Escritura en Hebreos, es la misma ayer, hoy y por los siglos. O sea, que te puede dar una palabra hoy para sanar el pasado. ¿Lo crees o no? Dios te puede sanar hoy. Perdonar, sanarte es romper la valla entre el pasado y el presente. Tienes que perdonar y tienes que perdonarte. Porque hay gente que dice: yo arruiné la relación, yo rompí los muñecos, sí. Pero el amor supera cualquier error. Supera cualquier error. Parece que yo tenía serios problemas para entender eso. Porque mira, yo le puedo decir a una muchacha, a una jovencita, que tuvo un padre muy rigoroso, un padre que la castigaba, o lo que es peor, que la abusaba. Imagina la identidad de una niña que para sentirse amada siente que está bien que se deje toquetear, para ganarse el respeto de papá, que encima le dice shh. Se llena de silencios, de abusos. Y esa niña, así es como se relacionó con su papá o con el esposo de la mamá o de alguien muy cercano a ella. Ella dice: para que me quieran tengo que dejar que hagan tal cosa, que no las entiendo bien, pero tengo que dejar. Y ya me dijo que esto queda entre nosotros. Esa mujer crece, para cuando se da cuenta que le robaron la inocencia, ya es una adulta. ¿Cómo cree que va a ver a la pareja, al hombre y a Dios y a los pastores? Ella va a tener la idea de que todo hombre, si se acerca a ella, es porque ella va a tener que entregar algo, y eso incluye a Dios. Entonces su punto de referencia está fuera de foco. Yo digo: Dios te ama, te abraza, no importa que hayas roto muñecos. Y ella dice: no, no. Nunca conocí a alguien que no me pidiera nada a cambio. Ya su foco está distorsionado. La pasamos por las aguas del bautismo, le damos la Santa Cena y la ponemos a trabajar. Aún así su foco está distorsionado. Por eso las iglesias legalistas crecen. Por un tiempo crecen mucho. Porque la gente necesita ver a un Dios recto, castigador, como ese padre, como esa madre. La gente está aterrorizada. Tiene miedo de faltar a la iglesia, pero no por fallarle a Dios o porque su relación se va a dañar, sino porque me van a descubrir, me van a echar, me van a excomulgar, me van a disciplinar. Yo siempre cuento la historia de la mujer que estaba barriendo la iglesia y no quería llevar lo que había juntado a la basura, y entonces mira para un lado, mira para el otro y mete la basura debajo de la alfombra del púlpito. Y hay una voz que sale de arriba y dice: yo vi lo que hiciste. Y dice: ¿quién es? ¿Quién es? Soy yo, tu señor. Ay, pensé que era el pastor. Y a veces el temor a fallar al ritual, a la religión, es más grande que le estar fallándole a Dios. A veces no te importa fallarle al dueño de los muñecos, sino que no te descubra mamá. Entonces tu foco está cambiado. Entonces yo te digo: Dios te ama. Y la muchacha dice: no, yo, perdóneme, pero yo no creo que Dios me ama sin que me pida nada. Él tiene un estricto código ético. Es una mujer o un hombre que va a mirar a Dios desde el sufrimiento. Yo era así, no fui abusado, pero yo entendí que para ganarme la aprobación de Dios yo tenía que hacer un poco más. El amor de Dios hacia mí estaba un poquito más allá de mi próximo diezmo, un poquito más allá de mi próximo servicio, de mi próximo mensaje, de mi próxima entrega, y era algo que nunca se terminaba. Y cuando yo creía que estaba llevando a la barda, cuando estaba llegando al estándar de que Dios me iba a amar, la barda subía más. Ahora me decían: para agradarle a Dios tienes que cumplir esto y tienes que hacer lo otro. Nunca lograba agradarle a Dios. Esto es lo que Dios sabía, eso. Y Él tenía que reprogramar mi mente. La Biblia dice: transformaos por medio de la renovación de la mente. Usa la palabra metamorfos, metamorfosis. Dios tenía que transformar mi mente. Para eso tenía que sanar mis heridas. ¿Cómo creen que lo hizo? Te diré cómo lo hizo. Había muchos profetas por Argentina pululando las iglesias, estaba muy de moda. Venían profetas invitados, esos profetas que denunciaban. Y eran bravos porque decían: tú no estás orando, y a ti que estás mirando la aquella y el otro, era una cosa. Pero a la gente le gustaba. Esos profetas que venían, dicen: no me voy a callar y voy a decir lo que Dios me pase en el altar. Y pasabas con miedo porque decía, aunque sea la última vez que me congregué, pasabas al frente. Profeta que venía, por lo menos estoy hablando de una docena, hablaban a uno, le decían fecha, lugar al otro, y a mí me decía: hey, hey, flaquito, ay, cómo te ama el Señor, te ama. El que ve de lejos esa historia dice: claro, a este le dice que lo ama porque es especial, porque es más puro. No, era el más sinvergüenza. En un campamento una vez un pastor predicó las 5 abominaciones contra Dios. Las 5 abominaciones por las cuales perderás la salvación. De las 5 ya había probado 4 yo. No le voy a decir cuál porque no le importa a nadie. Y sin embargo el Señor me decía: ¿cómo te ama el Señor? Y empezaba a sanar. Me dejaba expuesto. Yo decía: ¿de verdad? ¿De verdad? Una y otra vez: ¿cómo te ama el Señor? Yo fui alguien que me costó entender eso. Me costó porque yo era una flecha rota. No tensaron mi arco lo que debieron tensarlo. O a lo mejor mamá en su vano intento de tensarlo le faltó el brazo fuerte de papá apuntalando la misma dirección. No sé. No haré un análisis mental de lo que pudo haber pasado. Solo sé que Dios tuvo que transformar mi manera de ver a Dios, mi manera de ver las cosas. Y empezó a sanar, empezó a sacar curitas, empezó a sacar apósitos. Y a medida que sacaba curitas y apósitos, quedaban a descubierto lo que yo era. Y Dios hacía sobre la herida como mi maestra de 72 que me ilusionaba teniendo yo apenas 6. Y al sanar la herida me fui curando, fui sintiéndome fuerte. Dios me dijo: no las ocultes, muéstrate auténtico. Dile a los que van a llegar que yo los amo. Alguien necesita oír esto, míreme. Te ama el Señor, te ama el Señor. Aunque rompiste, no dos, cientos de muñecos, muñecas, aunque hiciste algo despadroso, te ama el Señor. Te ama, te ama, te ama, te ama como nunca antes. Te ama, ¿tú lo crees de verdad? Te ama el Señor. Bueno, qué decir, ¿no? A veces, una de las cosas que anoté, él dice, transformar mi manera de ver a Dios. A veces tenemos una clara visión de Dios, como Dios justo, como Dios dueño de todo, creador de todo. Pero también tenemos el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios que es ese amor de padre, ese amor que no tiene una medida. Una de las cosas que bueno leí esta semana fue Diles que les amo, un libro de Joseph Meyer, y ella decía, nosotros no tenemos en claro de que no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame. Dios nos ama. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No está dando a entender de que debemos hacer algo para que Él nos ame. Él nos ama. Él nos ama conociéndonos. Nos conoce. Nos conoce en la intimidad. Nos conoce en nuestro corazón. Conoce lo que somos. Entonces, encontrar al pastor Dante Geber que habla de esta claridad, es decir, somos flechas que en algún momento podemos estar quebradas o rotas y aún así tenemos la oportunidad de cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Yo creo que una de las cosas más lindas que pude tener es encontrar esa oportunidad de conocer al Señor y darme cuenta de que gracias a Él, gracias a Dios, Él no nos ama como en respuesta a algo que yo haga. Porque muchas veces, Dante le decía, rompí las muñecas, muchas veces nosotros rompemos nuestras promesas, promesas que son a nuestra medida, y Dios ya las sabe, Dios ya sabe cuál es nuestra medida, Dios ya sabe cuáles son nuestras palabras. Pero una de las cosas que también su palabra nos muestra es que ese amor que Él tiene está dispuesto a darlo inmediatamente cuando nosotros volvemos a Él y le pedimos perdón por lo que hayamos hecho. La respuesta es favorable siempre en el Señor. La culpa, la forma de vernos, el no perdonarnos, todo eso pasa por nosotros, no por Él. Una de las muestras más grandes, o la muestra más grande que Dios nos dio para que nosotros nos demos cuenta que así era, fue su Hijo a través de la cruz. Ese sacrificio único, porque era el Hijo de Dios el que tomó nuestro lugar, tiene que siempre estar delante de nuestros ojos y decir, esa es la realidad. No lo tomemos a un Dios a nuestra medida, a un Dios que si yo hago algo, Él hace algo. O oremos de tal manera que nosotros decimos, Señor, haceme tal y tal cual cosa, y yo te prometo que, porque no es esa clase de Dios. Dios te ama, Dios conoce, antes de que esté la palabra en tu boca, ya conoce qué es lo que vas a decir. Entonces, no lo achiquemos a nuestras posibilidades. Dios es un Dios grande, poderoso, es un Dios que no tiene medida, que te ama tal cual sos, pero que siempre espera que realmente puedas cambiar y tener una vida que le agrade a Él, pero sobre todas las cosas, que puedas estar teniendo una vida agradable delante de Dios, una vida que puedas realmente disfrutarla. Así que bueno, vamos a escuchar una canción y después seguimos con más. Nunca Queremos saludar al esposo de Caro, Caro Alba, que siempre está escuchándonos y siempre está con nosotras, mi amiga. Él se llama Fabián y cumple años hoy. Así que, bueno, feliz cumpleaños, Fabián. Come mucho. Come mucho por nosotros. Así que, bueno, muchos besos a ellos. Y gracias, Caro, por estar siempre, por mandarme mensajitos, por estar pendiente de nuestra familia. Ella es una persona que se ocupa mucho también de ayudar a otros. Y realmente, bueno, estoy orando por ustedes. Cuídense mucho, los quiero. Escucharon una canción recién también de María Sol. María Sol es una cantante que, bueno, obviamente tiene canciones cristianas ahora, pero ella cantaba canciones seculares. Y quiero que ustedes escuchen su testimonio, porque es realmente la importancia también de ver a la familia obrar. Y bueno, seguimos, ¿no?, un poco con el tema de transformar, ¿no?, de transformar, de ayudar a ver un Dios verdadero, ¿no? Yo creo que, bueno, hay muchas familias que cuando uno toma la decisión de seguir a Cristo, de poder tener un acercamiento al Señor y vivir según su palabra, es muy difícil a veces entender, ¿no? entender que hay gente que tiene miedo de que, bueno, te metas en la iglesia y cambies tanto que ya después no compartas tiempo con ellos. Y una de las cosas que queremos aclarar es que, más allá de que muchas de las situaciones ya no las compartimos, pero tenemos la posibilidad de darte una relación diferente. Estoy hablando como familia, empezamos a amar de una manera más práctica. Ahora tengo una nieta, tiene un año y medio, ¿no? Y muchas de las cosas que vemos en la semana, y esto no es que hago catarsis ni nada por el estilo, pero muchas veces las cosas que veo en la semana, observando a Victoria y a Belén, que es su mamá, me cuesta aceptarla. ¿Y saben por qué? No porque no ame a Belén o porque vea que está haciendo las cosas mal, no, al contrario, está haciendo las cosas muy bien. Pero cuando uno está del lado de la observación como abuela, es mucho más difícil, aún la disciplina, el hecho de la paciencia, el hecho de no meterme, de no decir, no, pará, no le hagas, no le digas. Sí, lo que tenemos que tener es cuidado con nuestras palabras. Me he dado cuenta que en este tiempo, yo hace muy poco que volví al Señor a tener una comunión con Él, a orar, a leer su palabra, a obedecerlo, que es muy difícil. Es muy difícil, pero no porque Dios sea lo difícil. Lo difícil somos nosotros. Lo difícil es que está en nuestro temperamento, en nuestra forma de ser, nuestro ego, nuestra falta de constancia, nuestra pereza. Hay algo que trabajar ahí también. Pero todas esas cosas que solamente la palabra de Dios te va mostrando a vos, ¿eh? No hay gente que esté diciéndote, mirá, esto está mal o aquello. Dios te va mostrando cosas y te va mostrando realmente como un tipo de espejo, ¿no? Lo que sos, lo que deberías cambiar. Es más, hasta te pone el peso en el corazón de las cosas que están mal o que podrían dañar a otros. Y a veces esas cosas son las que veo en la vida de mi familia, ¿no? En el compartir con mi familia. Muchas veces el hablar cosas o decir o responder de una forma que no está bien. Y cuando lo hiciste por mucho tiempo, ya hacía casi 8 años que estaba lejos del Señor, y tomé forma del mundo y hablaba cosas que quizás no pensé en la trascendencia que tenían mis palabras. Pero ¿saben cuándo me di cuenta? Ahora con Victoria, que repite todo lo que uno dice. La respuesta que uno da, ella también lo dice. Entonces ahí me doy cuenta que más allá de las palabras, más allá de decir cómo debería hacer las cosas, mostrar el ejemplo. Dios siempre pone personitas o personas alrededor tuyo para que puedas tener el valor o el desafío de poder aplicar esas cosas. Realmente para mí es una bendición la vida de Belén, la vida de Vicky, porque también es un desafío en mi vida como persona, como abuela, porque quiero realmente darle un buen ejemplo, pero no solamente eso, sino también que ella cuando necesite pueda ver a un Dios real a través de mi vida. Así que bueno, quiero que escuchen el testimonio de María Sol contando un poco de cómo Dios cambió su vida. Recibir premios de manera internacional en Tokio. Terminé divorciando como a los 17, 17 y medio. Por la música, por ahí le va a llegar Dios a María. Que verdaderamente el amor de Dios era inmerecido. Y me siento como si no tuviera nada. María del Sol o María de las Mercedes Echanove Rojas es una mujer que en los 80s impresionó con su voz y que en la actualidad sigue impresionando vidas. Oriunda de Guanajuato, México, es hija de dos grandes artistas, elocuente, desinhibida y extravagante. Mi nombre es Ruth Cerdán y estoy encantada de llevar hasta su hogar la otra historia de las vivencias de María del Sol. Siempre la música y el arte estuvo ligada a la familia y de hecho, pues en Guanajuato mi familia es conocida así como la familia de artistas, ¿no? Mata, este silencio me mata. Voy a olvidarme tu nombre. Mi papá murió cuando yo tenía 6 años. El hecho de que mi papá muriera me dejó también sin mamá, porque mi mamá se dedicó a trabajar para sacar a mi hermano Alonso adelante, a mi hermana Peggy y a mí. Mi mamá actuaba y todo, y no me gustaba que mi mamá actuara, no me gustaba que le aplaudieran, porque era como, es mi mamá, no me gustaba que... Ella es bailarina, mi mamá fundó la Academia de Danza de la Universidad de Guanajuato. Entonces, verla en las mallas y todo eso era como, no es mía, mamá, es mía, mía, ¿no? Entonces, la artisteada nunca me gustó. Entonces fui educada por mi abuela y por mi hermana. Entonces fui verdaderamente una niña muy silvestre. Vivía en una hacienda y era verdaderamente rupestre. O sea, mis amigos eran los borregos, los chivos. Tenía 5 cocodrilos, venados, búhos, ratas blancas, 27, conejos. Entonces sí, fui una niña salvajona. María no fue la mejor estudiante, pero sí una gran deportista, ganadora de varias medallas. Y curiosamente, sus primeras clases de piano fueron obligadas por su bisabuela. Mi bisabuela era concertista, entonces ella nos obligó literalmente a estudiar el piano. Entonces yo aborrecía lo que era el piano y lo que era la música, porque eran unos reglazos, pero así ya se ve, ¡suácale! Entonces se murió mi bisabuela y dejé el piano. Entonces no me llamaba la atención. Realmente la que me descubre es mi madre. Me acaba de pegar una regañiza a mi mamá, porque te digo que sacaba malas calificaciones. Entonces yo agarré el piano y empecé a hacer lamentos. Yo vengo de raza negra. Y empecé a hacer unos lamentos tipo soul, ¿no? Y mi mamá se me queda viendo y me dice, oye, ¿no cantas mal? Y dice, ¿no te gustaría hacer una audición para un grupo y que tú cantes? Y yo, no. Pero me llevó de los cabellos mi mamá, cual carácter fuerte. Ahí estaba yo toda. Y empecé a cantar la canción de When You're Down in Trouble and You Need Some Love and Care. O sea, yo decía, ¿quién es la que anda ahí? ¿Quién canta? Era tan increíble porque yo no sabía que cantaba. Pero oí eso y dije, ¡órale, no suena tan mal! Y si aparte no tengo que estudiar, pues de aquí soy. Entonces dije, ahí quiero ser cantante. En ese momento, a los 14 años. Su carrera artística inició, pero su soltería estaría en cuenta regresiva, pues a los 16 años contrajo matrimonio. Mi primer esposo, empezamos a ser novios cuando yo tenía 14 y él tenía 28. Me casé porque yo creo que estaba buscando ese papá, esa figura paterna. Él me impulsaba mucho en mi carrera como cantante. Él era el dueño de la discoteca donde yo cantaba desde los 14 años. Y entonces él me permitió ir a la Ciudad de México, o sea, venir a México para probar lo que se le llama probar suerte, ¿no? Yo me vine acá con mi abuela, a vivir con mi abuela, y empezó ese recorrido de tocar puertas, ¿no? Cuando él llega y se establece ya en la Ciudad de México conmigo, porque era así como de, ¿y tú quién eres, no? Fue un shock para los dos y creo que ahí vino ese desajuste, ¿no? Y me terminé divorciando como a los 17, 17 y medio. Ya en la Ciudad de México, María recibió oportunidades a través del productor Luis de Llano, quien le permitió cantar en inglés y aparecer en televisión. Pero fue hasta el año de 1979 cuando participó en el concurso La Voz del Heraldo y al ganarlo dio el banderazo de salida para una aventura llena de festivales, musicales y fue ahí donde María de las Mercedes evolucionó para ser María del Sol. Momentos de fama increíbles, recibir premios de manera internacional en Tokio, ganar respeto, ganar dinero, el poderme casar, tener tantas cosas, como aquí digo, y mucho más, para poder llegar al punto de Salomón, ¿no? O sea, de... Todo es vanidad de vanidades, ¿qué es esto? No era lo que yo pensaba y literal, no era lo que yo pensaba. No quiere decir que fuera malo, no, pero siempre me quedaba corto, ¿no? La fama me quedaba corta porque pues, no me podía llevar al público a mi casa. El dinero me quedaba corto porque siempre quería comprar más y más y más y más. El marido me quedaba corto porque yo esperaba mucho más del marido. La hija, eso va a ser así como ya mi plenitud. Y sí, fue hermoso, pero siempre había ¿y qué sigue? ¿No? Entonces fue cuando yo pude decir, oye, tengo todo, todo, y me siento como si no tuviera nada. Entonces, creo que este es un mensaje interesante porque me chocaban los cristianos, me purgaban. O sea, hermana, yo de Drácula, ¿qué te pasa? O sea, eso de las hermaneadas me chocaban. Y los hermanitos que me llegaban, Cristo te ama, te quiere perdonar los pecados y si no te vas a ir al infierno, pues te vas a ir al infierno tú, pero a mí déjame en paz. Yo los, porque eran me tocaron hermanos que yo sé que lo hacían con mucho amor. Pero a final de cuentas sí creo que fue falta de tacto, ¿no? Pese a esa enemistad con los cristianos, María tenía una amiga cantante que admiraba. Y un buen día, mientras la vio en televisión, se llevó una gran sorpresa. Ella es Yuri. Me acuerdo que un día estaba yo en mi casa y estaba viendo a Ricardo Rocha, que invitó a la güera. Y yo, ay, mi amiga, la güereja, qué padre, a ver qué dice. Y sale con un vestido rojo divino, su pelo así preciosa la mujer. Y la empiezan a entrevistar y le empiezan a preguntar que por qué está tan bien, que si tiene algún proyecto. Y dice, pues es que Cristo cambió mi vida. Y yo dije, cállate, ¿cómo cállate? Estás en televisión nacional, ¿a quién le importa tus ondas religiosas? Pero recuerdo que me quedó clavada. Cristo cambió mi vida. Entonces dije, Cristo cambió su vida. Órale, está interesante. Cuando nosotros estamos de luna de miel, mi esposo y yo estamos en Puerto Vallarta, Dios pone en mi corazón, invítate a la loca de tu amiga, la María. ¡Ay, pero esa me va a poner, me va a decir que yo, que María Teresa de Calcuta! ¡No, no, no, no! Yo, ya sabes, siempre poniéndole peros a mi señor. La güera, en aquella época, o sea, quería convertir a la cámara, al camarógrafo, a la luz, a la cucaracha, o sea, quería convertir al mundo entero, ¿no? Y le digo a Rodrigo, oye, ¿no te molesta si invitamos a María? Con todo y novio. ¿Pero cómo con todo y novio? ¿A quién la...? Pues con todo y novio, porque si la invito sola no va a venir. Pues fue con el novio, un futbolista muy famoso que andaba con ella en aquel entonces. No digo nombres. Entonces yo me acuerdo que nada más la observaba y se veía esa paz. Eso me sorprendió porque éramos amigas desde que ella tenía 15 y yo 17. Ella me empezó a preguntar, oye, ¿y qué te hiciste? Era un rostro resplandecía, una paz. Tú ya te metiste tajo en la cara, ¿verdad? ¡Ay, por favor! María, por favor, otra. ¡Otra! ¡No, no, mira! ¡No tengo! ¡Ve! Y estás así como... Así que parece que te plancharon la cara. ¿Qué onda con tu vida? ¿Y no tienes pintura? Y pues es que... Yo así, ¡ay, le digo, no le digo! Pues es que tuve un encuentro con Jesús. Y me dijo, Cristo cambió mi vida. Ah, ya. ¿Y qué más? Y no, pues cambió mi vida. Y yo dije, oh, ya empezó otra vez, ¿no? ¿Para qué hablé la boca? Todo iba tan bien. Y no me volvió a decir nada. Y le pongo una canción de Crystal Lewis. Y recuerdo que un día me dijo, tú vas a cantar una canción de ella. Yo dije, sé que está loca. Y que yo sé que por la música, por ahí le va a llegar Dios a María. ¿Cómo le comparto de Dios a esta mujer? Me va a decir que estoy loca. Y así fue. Me puso a Torrefuerte y me puso a Marcos Vidal. Y ella empezó. ¿Y esa música? Una cantante cristiana. Entonces, como que la música fue así de, ¡ay, híjole, qué padre! Y yo decía, ¡ay, está incómoda, algo me va a apagar la grabadora, me va a apagar la grabadora! Y yo, Señor, por favor, que no apague la grabadora, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. O sea, Dios usó la música. Ah, está padre, me gusta, está bonita esa música, está padre. Ya no hay más nada que decir. Llegué a México y le dije, oye, yo quiero comprar esos CDs en Mix Up, ¿en dónde? Y me dijo, en la Puerta de la Fe. ¿Qué es eso? O sea, Maranata, ¿quién mata? ¿Qué te pasa? O sea, sí, pues yo no sabía nada, ¿no? Le hablé, le dije, oye, María, ¿por qué no vienes a mi congregación, a mi iglesia? ¿Tú crees? Sí, hombre, vente, y de ahí nos vamos a comer para que escuches la música que te puse allá en Puerto Vallarta, que está bien padre. Bueno, es que tengo cosas que hacer. Ay, no tienes nada que hacer, no vengas aquí a tirarme, le dije, rollo. Y fui a su congregación de aquellos tiempos y fue un 21 de enero. Y creo y sé que ahí recibió al Señor. Pues levanté la mano y me sorprendí porque mi mano estaba levantada. Entonces no era una... Y yo dije, ay, ¿qué pasó? Pero sí, yo así de, te lo prometo. Y ya sabes esa vocecita. No sea ridícula, baja la mano. O sea, ni conoces la Biblia. Y yo, sí, ¿verdad? No la conozco, ¿verdad? No, no la conozco, ¿verdad? Y había otra voz que me dijo, déjala arriba. Y yo, sí, ¿verdad? La dejo arriba. Sí, ajá, sí, ajá. Y la otra voz, ¿qué va a decir tu familia? ¿Qué va a decir? Yo, ni me, o sea, casi, casi que me importaba qué iba a decir el presidente, y esa voz me estaba recordando al país entero, ¿no? De que, y la voz de Dios, que hoy sé que es la voz de Dios, me dijo, le dije, es que yo no sé nada, no entiendo nada, no conozco nada. Y esa voz, la voz de Dios me dijo, solo cree. Y yo dije, órale, pues solo creo. Y dejé mi mano. Entonces me acuerdo que chistosamente yo había ido a la iglesia para pedirle a Dios que me diera al novio como marido. Y de lo primero que se me fue, pues fue el novio, y tras el novio se fue la paz. Entonces fue como ese de, no fue el trato que yo hice con Dios. Entonces Yuri me dijo, María, ¿ya te arrepentiste? Y yo le dije, ¿cómo que de qué? Pues yo soy buena persona. Ahí viene mi verdadera conversión. Y ella, me acuerdo que de verdad, llena de sabiduría, me dijo, pídele a Dios que te mande arrepentimiento. Y yo me acuerdo que colgué el teléfono y dije, pues mándamelo. Empezaron a venir historias que yo decía, ¿qué es eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién dijo? O sea, yo así, ¿de quién es ese monstruo? Y el Señor, tú. Y yo, ¡no! Y fue cuando dije, wow, o sea, sí tengo de qué arrepentirme. María del Sol sentía un gran vacío en su vida y no sabía lo que realmente le pasaba. El único camino para lograr la paz y la felicidad era el de la entrega a Dios. Y fue cuando empecé a comprender que verdaderamente el amor de Dios era inmerecido, ¿no? Porque de alguna manera yo decía, pues sí, claro, Dios me ama, pues no soy mala, soy una linda persona. Pero de verdad que el entender que Dios nos ama a pesar de lo que somos, tarda un poquito de tiempo. A mí me tarda un poquito de tiempo. Y yo valoro mucho por eso el que Dios me ama. María tenía claras algunas cosas y aquellas que no comprendía en su totalidad y que eran tarea fiel del Espíritu Santo empezaron a ser reveladas a su mente y a su corazón a través de un proceso. No fue de la noche a la mañana y algunas de ellas involucraban a Romina, su hija. Utilizaba mucho a mi hija para capturar mi atención. Por ejemplo, con el cigarro. Feliz de la vida, me invitaban a las iglesias. Y yo decía, ¿por qué estos hermanos no ponen ceniceros en los cuartos? ¡No quiero mi cigarro! Y pues buscaba el vaso. Y así, y salía yo feliz de la vida a compartir del amor de Cristo oliendo a cenicero. Fíjate, eso es hermoso. Ningún pastor jamás me dijo, oiga, hermana, usted huele horror. No. Entonces, un día escuchando el testimonio de una persona diciendo de que había prometido a Dios dejando de fumar, que no sé qué, yo dije, ay, mira tú. Y luego el Señor me mandó un pensamiento, a veces estás así, ¿te gustaría que tu hija fumara? Y yo, ay, pues claro que no, o sea, ¿cómo me vas a que fume? Entonces, vi la imagen, ¿cómo le vas a decir a tu hija? No fumes, es malo. Y fue así como de, ok, y me quedé en eso. Entonces recuerdo que pasaron ciertos días y de repente, ¡mis cigarros! ¿Dónde están mis cigarros? Y no encontraba mis cigarros. Hasta que dije, ¡ah, caray! A ver, cambié de bolsa y saqué en cuentas que llevaba como 3 o 4 días de no fumar. No me había dado cuenta, esto es literal. Entonces ya total, me encontraron los cigarros y me lo planté acá. Estaba a punto de prenderlo y el Señor me dijo, yo te mostré que llevas varios días sin fumar y ni cuenta te diste. Yo lo hice. ¿Quieres seguir eso o quieres fumar? Entonces fue así de, no, ya no fumo. Entonces, eso es el Espíritu Santo. Como en el vestuario, por ejemplo, eso es otra cosa. Mi vestuario nunca fue de minifaldas ni escotes, pero sí tuvimos que ponerle un poquito de más aflojamiento a la cuestión. Ir modificando algunas cosas. Siempre he sido exótica y creo que Dios utiliza que somos exóticas también. Pero sí, ciertas cosas fueron modificadas por el Espíritu Santo, es Él el que hace esos cambios con el vocabulario, igual con mi hija. ¿Te gustaría que tu hija te dijera como tú? No, no me gustaría. ¿Cómo le vas a decir que no lo digas si tú lo haces? Entonces, muy práctico. Jesús verdaderamente en mis inicios fue muy de manzanas, ¿no? Y hoy sé que si bien porque Él es bueno y me ha permitido conocerlo a través de su palabra, es otro el manejo, pero sigue siendo muy práctico conmigo, muy práctico y muy amoroso. Y su gracia es lo que verdaderamente me sostiene día a día. En este proceso de transformación en la vida de María hay un elemento muy importante y es su familia. Y pese a no tener una mala relación con ellos, sí hay cierta distancia a raíz de su nueva vida. Se hace un rompimiento y no es un rompimiento de crash, es un rompimiento que lleva tiempo, ¿no? El amor hacia mi familia, y yo sé que el amor que mi familia tiene para mí, ahí está. Pero no compartimos las mismas cosas. Entonces, es difícil que haya ese... Nos vemos para cosas importantes, nos amamos, amo a mi madre profundamente, amo a mis hermanos, pero no tenemos cosas en común y sus intereses no son mis intereses, como los míos no son los de ellos, ¿no? De pronto oí un canto y era mi grillo casi muriéndose en la... A ellos les extraña, ¿no? Que tú ya no seas como eras antes, mija. Y pues sí, hasta a mí me extraña. Entonces, sí es algo, es una parte fuerte, ¿no? Pero sé que la oración eficaz del justo puede mucho. Y mi familia está en mis oraciones desde hace 19 años. Y es mi esperanza que el Señor conceda el deseo de mi corazón de que mi familia pueda conocerlo como Jesús quiere ser conocido. Es admirable la forma en la que el Espíritu Santo ha ido puliendo la vida de María, pero no solo la de ella, sino también la de Romina, su hija, supliendo esa necesidad paternal ante la realidad de una madre soltera. Fueron momentos difíciles porque mi hija también iba a una escuela en donde el papá llevaba a sus hijos, en donde era el día del papá y hacían festejo en la escuela. Y ¿por qué yo no tengo papá? ¿Y por qué yo no? No, sí tienes. Es otra historia larga, pero sí tienes. Y fue difícil, al yo ser madre soltera, mi hija experimentó el ser criada por una mamá que tenía que salir a trabajar y dedicarse también a su hija. No es una labor fácil, pero es una labor que es posible. Y fue difícil el poder explicarle, el poder compartir con ella esa carencia que tenía de un papá físico. Pero, ¿sabes? Fue el Señor el que le dio esa, también ese contentamiento. Y pudo ver lo que yo te estoy diciendo, porque tengo un video grabado por mi niña, donde dice, y pude ver cómo sin tener un papá, dice Romina, Cristo fue mi papá. Y cómo sin que mi mamá tuviera un esposo, Cristo fue su esposo. Entonces, lo mismo lo vio ella. Y fueron con innumerables detalles, ¿no? Y viendo también que Dios trajo paz y contentamiento. Yo tengo 13 años de una feliz soltería. Y muchas compañeras a veces me dicen, ay, María, ¿pero no necesitas un marido? Y yo, no. Y la primera sorprendida soy yo, porque yo me quería casar, yo quería que mi hija tuviera un papá. Y lo digo de todo corazón, he podido experimentar en Cristo a un papá que no tuve. He podido experimentar en Cristo a el marido perfecto. Discúlpenme, chicas que están casadas, pero tengo al mejor marido, al que es perfecto. He podido experimentar cómo Cristo ha sido el mejor papá para mi hija. Y no estoy cerrada, muchas personas me dicen, ¿y estás cerrada para enamorarte o para casarte? No estoy cerrada. simplemente que hoy el Señor ha puesto en mí otras cosas. Y si Él me manda mi sapito, no mi príncipe, porque son sapitos preciosos, redimidos, estará increíble. Pero si no, soy una mujer completamente feliz. No estoy sola, estoy soltera. Hola, no sé quién eres tú y tal vez no sepas ni quién soy yo, ni importa. Pero aquí el punto es que posiblemente tengas una vida normal, tengas un trabajo, o estés estudiando, tal vez no estés en drogas, tal vez no estés en alcoholismo, tal vez no tengas deudas, o tal vez sí, ¿no? Cualquiera que sea tu caso, hay un punto. Tú y yo vamos a entregar los calcetines. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a morir. Con dinero, sin dinero, con alcoholismo, sin alcoholismo, todos nos vamos a morir. Y el punto aquí es, ¿a dónde vamos a ir? ¿Sabes? En el libro de Juan, en el capítulo 3, número 16, viene algo que puede transformar tu vida, ha transformado la mía. Dice que Dios te ama, y no te ama porque tengas o no tengas, porque seas o no seas. Te ama porque Cristo es amor. Y dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo, Jesús. Y tú dirás, ¿para qué lo dio? Yo no lo pedí. Sabes, Dios no nos da lo que pedimos, nos da lo que necesitamos. Y tú y yo hemos fallado. Hemos pensado cosas malas, hemos dicho cosas malas, hemos hecho cosas malas. Pero Dios de tal manera te amó que dio a su único Hijo para que tú puedas creer que Cristo vino al mundo y murió. Es un hecho que es bien sabido. Murió. Y lo increíble es que no murió porque lo agarraran despistado, sino porque tenía que morir para que tú y yo pudiéramos tener una relación al Padre, porque tú y yo hemos fallado, hemos pecado, así lo dice la Biblia. Y Cristo vino a ser ese reconciliador con el Padre. De tal manera Dios te amó que envió a su único Hijo Jesucristo para que tú creas en Él y no te pierdas, mas tengas vida eterna. ¿Quieres tú hoy ser reconciliado con Dios? ¿Quieres tú saber que eres perdonado? Y que el día que tu corazón deje de latir, va a entrar un latido celestial, que es el latido de Jesús. Lo que necesitas hacer es, número uno, reconocer que has fallado, le has fallado a Dios. Y puedes decir conmigo, Dios, te he fallado. Reconozco que he pecado. Quiero el día de hoy entregarte mi vida, mi mente, mi corazón. Y quiero creer con mi corazón que lo que Jesús hizo es suficiente y que resucitó al tercer día y que desde hoy yo hago a Jesús mi único Dios y el Señor de mi vida. Y Padre, te doy tantas gracias por haberme amado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que fue muy clara el testimonio de ella, el cambio, lo que surge, ¿no? Que a veces pensamos que Dios pide cosas, que dejemos. Y en realidad no, simplemente nos hace dar cuenta que podemos tenerlo todo y aún así tener ese vacío en nuestro corazón. Y ella lo explicó muy bien, ¿no? Creo que hay situaciones donde cada uno de nosotros, más allá de el que dirán, o si realmente Dios pone en tu corazón el tener el desafío de conocerlo más, de buscarlo cada día, hacelo, porque como dijo ella, en algún momento vamos a estar delante de su presencia y va a ser la pregunta clave. La pregunta es, ¿pudiste buscarme? ¿Lo hiciste? Así que bueno, vamos a escuchar una canción ahora. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo canciones más lindas de Lily Goodman es esta, mostrando realmente que, bueno, podemos pasar diferentes circunstancias, pero que Dios nunca nos deja. No estamos solos, Dios nunca está en cuarentena, o sea, podemos hablar con Él en cada momento. Una de las cosas que quería agradecer, porque creo que el factor importante de cualquier cambio que Dios hace en la vida de una persona es que más allá de lo que hablemos y de compartir, poder ser agradecido, ¿no? Creo que agradezco realmente de Dios la oportunidad de tener a mi familia, más allá de todas las cosas que podemos vivir como personas pensantes, adultos ahora, y lo difícil que es a veces entender al otro, también tenerlo a él para que podamos tener ese medio de comunicación que nos falta, porque todos podemos ir a Dios y contarle nuestras cosas, ¿no? Lo que nos aqueja, lo que nos agrada, lo que pensamos, nuestro futuro. Y agradecer a Dios realmente por el tiempo que estoy viviendo, porque pasé ya hace casi un año diferentes situaciones, no solo con mi familia, con mi salud, situaciones donde me sentía realmente que faltaba algo en mi vida, algo que había tenido por un tiempo, y era esa comunión con Dios, que no importaba la circunstancia que vivía, pero sí estaba aferrada a esa fe que me ayudaba a pasar cualquiera de esas circunstancias. Ya lo había experimentado en el tema de Mateo, cuando llegó el diagnóstico, lo experimenté después de un divorcio, lo experimenté de muchas formas, pero siempre estaba él conmigo. Y en este tiempo, donde volví al Señor, pero volví yo de corazón, me costó mucho tomar nuevamente los hábitos de leer, de orar, de depender, de poder dormir, de poder dejar mi pensamiento por unos instantes, por unas horas. Agradezco realmente a Dios porque todas estas cosas son medios que Dios usa para que nosotros podamos crecer, para que podamos cambiar, para que podamos ser mejores, pero no para nosotros mismos, sino para poder llevarle gloria. Así que agradezco también el tiempo que tenemos en este medio, en la radio, porque podemos compartir con ustedes cosas claras, cosas que las pueden ver, cosas que Dios puede hacer en la vida de las personas. No importa en el lugar que estés hoy, si realmente quieres estar cerca del Señor, puedes. El Señor te puede dar la nueva oportunidad de vida, por más que hayas estado en el lugar que hayas estado. No tenés por qué decirlo, Él ya te conoce, Él conoce tu corazón. Creo que el agradecer que tengo hoy es que tengo cada día una nueva oportunidad. Porque cada día es nueva su misericordia, dice la Biblia. Porque de tal manera me amó Dios al mundo. Y ese mundo, a ver, de poner mundo, puedo poner mi nombre. Así que gracias. Gracias, gente, por estar ahí. Gracias por compartirlo. Gracias por escucharnos. Y sobre todas las cosas, gracias porque tenemos la oportunidad de compartir libremente nuestra fe. Vamos a escuchar un tema más y ya después nos tenemos que ir. When it feels like the day lingers longer than the night, when the shadows feel like dreams, are you chasing me down? Tell me, where could I run from your light? Where could I hide? And within your precious thoughts, there's no hiding from your love. Whoa, oh. Highs and lows, Lord, you're with me either way it goes. Should I rise or should I fall? Your mercy is an even flow. You're too good to let me go. Should I dance on the heights, make my bed among the dead? Mercy waits at every end, like you planned it from the start. Should the dawn come with wings, find me far side of the sea, where your hand still fastens me, even closer to your heart. Whoa, whoa, whoa. Highs and lows, Lord, you're with me either way it goes. Should I rise or should I fall? Your mind.